Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Sí, cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Creo que esa ha sido la constante en las bienvenidas de las últimas 4 o 5 semanas. Pero hay otra vez, espero que estén refugiados. Espero que no tengan tanto frío como un servidor, que ahora sí, creo que también he dicho esto las otras semanas. Ya no recuerdo, vengo un poquito desorientado hoy, pero en serio, hoy sí está frío aquí en Puebla, menos 2 grados. Amanecimos hoy. No recuerdo en todo lo que llevo viviendo aquí que me haya tocado una temperatura tan fría. Pero bueno, sé que están peor en otros lados, sé que ya me voy a dejar de quejar. Pero sí, en serio, hijo de su, cómo cala el frío. Inclusive creo que y no pienses mal, pero en serio, de las cosas que más cuestan hacer en este tipo de días, pues bueno, es lavarse las manos. El que entendió, entendió, pero en serio, le cuesta a uno tomar la decisión de si se lava las manos o no. Pero bueno, al final de cuentas somos gente limpia, somos gente higiénica, y pues bueno, con todo higiene nos tenemos que terminar lavando las manos con este mendigo frío de la fregada. Pero bueno, ya fue el reporte del clima. Insisto, espero que mejore en próximas fechas. Ay, también tengo un timing bárbaro, pues normalmente ando con el cabello súper corto, pues básicamente rapado. Y pues bueno, ayer me corté el cabello y no va a pasar nada. Y hoy amanecimos así, menos 2 grados, ¿cómo no? Ahí está, insisto, tengo un timing bárbaro para muchas cosas. Pero bueno, ahora sí, siguiendo adelante. ¿Qué más? Ah, pues sí, les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos normalmente en el sitio. Que bueno, también tenemos otra opción, además del Facebook, pues bueno, que es directamente el sitio oficial de la cavernaria, lacavernaria.com. Ya nos andamos apareciendo de lunes a viernes prácticamente. Sí, lunes, martes. Sí, prácticamente de lunes a viernes. Porque siempre hago las cuentas, Chihuahua. Hasta parece que no trabajo aquí. Los lunes, ya lo saben, con la cartelera de la Arena Puebla. Los martes, pues bueno, esta es una nueva sección de la página que, bueno, si conocen a alguien que le interese de lucha libre y no sepa español, pero sí sepa inglés, pues bueno, recomienden nuestro sitio y que lo chequen los martes. Vamos a estar escribiendo una vez por semana artículos en inglés, precisamente los martes. Los vamos a estar publicando lunes en la tarde para el martes. Ya lo van a poder encontrar ahí. Esto es algo nuevo, algo que empezamos prácticamente la semana pasada. Sí, la semana pasada. Entonces, eso es algo nuevo para que lo chequen y lo recomienden para sus conocidos que les interesa esto de la lucha libre y sobre todo no hablen español. Siguiendo adelante, pues bueno, los miércoles ya saben con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Sí, ya estamos de lunes a viernes, aunque bueno, 5 días a la semana nos andamos apareciendo ahí en lacavernaria.com. Y pues bueno, si nos quieren mandar mensajes, saludos, comentarios, sugerencias y demás, pues bueno, también lo pueden hacer ahí en la página, en el Facebook, en la página oficial y en el Facebook. Y pues bueno, si se quieren ir directamente con los conductores, pues bueno, el de un servidor es @fcoarreola, @fcoarreola, y el de mi compañero de Relevos Atómicos, que ha de seguir enterrado entre los escombros de la tienda para la que trabaja después de estas fiestas decembrinas, pues bueno, Omarcito Dávila, que ojalá esté bien, tengo que hablar, ¿sí es cierto? Omar Dávila, pues bueno, es O-Dávila71, O-Dávila71. Ahí para que nos manden saludos, comentarios, sugerencias y cualquier mensaje que nos ayude a mejorar su experiencia con la interacción de, ya sea pues, de la página oficial, del Facebook y demás. Ya no me falta nada, Ahora sí vamos a entrar en materia que bueno, ya estamos entrando fuerte al 2014, ya empezó a salir más información, se están bien anunciando eventos de lucha libre para abril, por ejemplo, que es lo que voy a hablar ahorita. Triple A ya empezó a soltar carteles prácticamente de aquí hasta marzo, que es con Rey de Reyes, pero eso lo voy a estar comentando un poquito más adelante. Y pues bueno, de las cosas interesantes que tenemos hoy, pues bueno, es que el pasado martes se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por Ray Mendoza Jr. y Silvia Gómez, que no sé quién es ella, pero obviamente sí sabemos quién es Ray Mendoza Jr. Que bueno, ¿para qué se llevó a cabo esta conferencia de prensa? Bueno, fue para anunciar la realización de un evento o una exposición de lucha libre que se llevará a cabo en el mes de abril, precisamente, sí, en el mes de abril. Que tiene como nombre Expo Esto Sí Es Lucha Libre 2014. Y que bueno, además de obviamente de realizar actividades relacionadas con la lucha libre, además de pues bueno, lo clásico que ya se puede encontrar en esta clase de exposiciones, como lo son obviamente Función de Lucha Libre y pues stands con mascareros, con diseñadores, con gente que vende artículos relacionados al mundo del pancracio, pues bueno, se anunció lo que va a ser la realización de un proyecto bastante interesante que ya se habían tardado en realizarlo aquí en México, pero bueno, es la lucha libre, y ya saben que en los últimos, que serán 20, 30 años, sí ha habido cuestiones un poquito, digamos, peleas, vaya, quedan las relaciones entre promotores, luchadores y demás, pues bueno, un poquito complicadas. Entonces, digamos que este proyecto no había podido llevarse a cabo. Y bueno, ¿cuál es este proyecto? Ya me estoy yendo muy adelante y no les he dicho qué. Pues bueno, este proyecto es la realización de un Salón de la Fama, que insisto, ya se habían tardado bastante en realizar esta clase de homenaje a grandes luchadores mexicanos principalmente. Y pues bueno, lo interesante es que no bueno, ya dieron a los primeros miembros de este Salón de la Fama. No han dicho si va a tener una sede física o va a ser algo como que completamente simbólico. Me imagino que va a ser algo así, completamente simbólico. No dieron muchos detalles al respecto, simplemente dieron a conocer este evento, además de que, bueno, anunciaron a los primeros inducidos a este Salón de la Fama. Y hay sorpresas, por un lado. Hay una sorpresa nada más, que ahorita lo voy a comentar. Y pues bueno, por un lado, bueno, ahorita les voy a decir todos los nombres, pero bueno, empezando con, digamos, los principales empresarios de lucha libre que ha habido en nuestro país, obviamente desde Salvador Lutelot, que pues bueno, gracias a él la lucha libre mexicana es lo que es hoy. Él digamos, no me gusta esa palabra y la voy a decir, pero bueno, él digamos que creó el modelo de lucha libre mexicana. Bueno, además de él van a estar también Francisco Flores, que por si no lo ubican, pues bueno, este señor es famoso por ser el dueño y el, digamos que, creador de los domingos en el Toreo de Cuatro Caminos entre los 70s y todos los 80s, bueno, toda la década de los 80s, y que bueno, gracias a él pudimos ver a luchadores extranjeros como André el Gigante, ay, se me vaya el nombre, no te me vayas. Chin, se me fue el nombre de este luchador japonés. Gran Hamada. Ah, no se me fue a la mera ahora. Además de luchadoras japonesas, que vino Howard Yokota y se enfrentó aquí en México a la Pantera Sureña. una muy buena lucha que la tienen que ver. Creo que sí ya la he publicado por ahí, no me acuerdo si en el Facebook o en la página oficial, pero bueno, él también va a formar parte de este Salón de la Fama, recordando, pues bueno, él fue junto con otro promotor, pues bueno, él crearon los Domingos del Toro de Cuatro Caminos, o básicamente crearon esta empresa, la UWA, que era la que trabajaba principalmente ahí en ese recinto ahí del Estado de México. El otro empresario, pues bueno, no es sorpresa, Antonio Peña, con AAA, que vino a revolucionar la lucha libre a principios de los 90, que bueno, para algunos considerado el Walt Disney de la lucha libre, un tanto exagerado, pero se le reconoce ese mérito que vino a recolocar en el gusto del público la lucha libre mexicana. Lástima que al final, dentro de esta revolución, pues bueno, venía a cambiar o tratar de adaptar a la lucha libre mexicana con el modelo de lucha libre americana, pero bueno, era su empresa y él podía hacer lo que quisiera con ella. Sí le sirvió en algún momento, pues bueno, si no han escuchado el programa en otras ocasiones, mi opinión al respecto es que su modelo simplemente no me gusta. Reconozco que tienen buenas cosas como su departamento de programación, tienen buenas estrategias de comunicación en general. Lástima que a la hora de ejecutar las luchas, o bueno, sí, de ejecutar la cuestión de la operación en el departamento de programación, dígase las luchas ya como tal, pues todas terminen, o la mayoría terminen en intervención con otros luchadores, pero bueno, ese es el modelo de AAA, y a estas alturas, bueno, yo no me puedo terminar de acostumbrar, pero a pesar de eso hay gente que le gusta ese tipo el tipo de espectáculo que ofrece AAA. Y bueno, aquí checando el tiempo, veo que ya se me acabó este bloque. Voy a un corte y regreso para seguir comentándoles, o bueno, diciéndoles quiénes van a ser los primeros inducidos a este Salón de la Fama de la Lucha Libre Mexicana. Voy a un corte y regreso, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos. Bueno, ya regresé, perdón. bueno, le estaba comentando esta noticia de que Villano Quinto anunció esta expo, que todavía no les digo la fecha de esta exposición de lucha libre, además de la creación de este Salón de la Fama de la lucha libre. Los primeros inducidos, obviamente los tres empresarios que a lo largo de la historia de la lucha libre mexicana dejaron huella: Salvador Luterot, Francisco Flores y Antonio Peña. Y bueno, por el lado de los luchadores sí está bastante variado, no se quedan con luchadores de una sola época, recorren, digamos que prácticamente, o bueno, casi todas las épocas destacables de la lucha libre mexicana. Y pues bueno, van desde los primeros luchadores como Tarzán López, Cavernario Galindo, además Rito Romero por ahí también. Son de los, digamos que, precursores, o de los primeros luchadores que surgieron con lo que hoy conocemos como lucha libre mexicana. Por ahí andan también Gori Guerrero, Alfonso Dantes, digamos que andan dentro de la década de los 30 a los 50 estos luchadores. También anda por ahí Rayo de Jalisco, que bueno, este señor anduvo prácticamente desde los 60s hasta finales de los 80s, casi que perdió la máscara con Blue Demon Padre. También anda Rey Mendoza Señor, El Faraón, Ringo Mendoza, El Solitario, Dos Caras, Blue Demon, obviamente, Babyface. ¿Quién más me falta por aquí? Villano Tercero, ya lo dije, no recuerdo. Villano Tercero. Y son, digamos que así, de los nombres pesados. También hay damas incluidas en esta lista de nombres. Está Irma González y Estela Molina. Que bueno, Estela Molina, la estoy confundiendo. No, sí es Estela Molina la que es considerada como la primera campeona mundial en cuanto a luchadoras mexicanas se refiere. Irma González también una institución en cuanto a la lucha libre mexicana en el aspecto, en el lado de las mujeres. Pero bueno, esos son los nombres que dieron. No está mal, pero para algunos como que se les hace raro que, por ejemplo, falta el santo, ¿no? O falta también por ahí Mil Máscaras y aquí está Dos Caras. No sé por qué no habrán incluido a Mil Máscaras. Me imagino que todavía siguen, bueno, no puede ser. No, pues, porque siguen activo, pero bueno, recordando que Villano Tercero también anda todavía en activo como luchador. Entonces no sé exactamente cuál sea el criterio ahí. O por qué no habrán incluido al Santo, por ejemplo, a Mil Máscaras. Tampoco está Daniel García Arteaga, mejor conocido como el Huracán Ramírez. Que según yo, y esto ya lo había escrito hace como año y medio, si no mal recuerdo, que bueno, de los primeros exaltados, según yo, tenían que ser el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y el Huracán Ramírez. Para mí esos cuatro tenían que ser los primeros que entrarían en el Salón de la Fama de la Lucha Libre Mexicana. Pero bueno, ahí está. Ya se empezó el proyecto. Faltaría ver si alguien se va a animar a construir una sede o algo así. Pero bueno, y continuando con esto de la exposición, pues bueno, se va a llevar a cabo el próximo 2 de abril en Expo Reforma en el Distrito Federal. Recordando, este evento se llama Expo, esto sí es lucha libre, a realizarse a partir del 2 de febrero del 2014. 2 de, válgame Dios, 2 de abril del 2014, sí, 2 de abril del 2014. Y eso fue todo, sí, básicamente. Da gusto ver que alguien haya tomado al fin, digamos, que la iniciativa de realizar este proyecto del Salón de la Fama de la Lucha Libre Mexicana. Y bueno, siguiendo adelante con otras noticias, pues bueno, esta noticia sí, bueno, ya la tengo aquí, la voy a dar. Que bueno, el vampiro canadiense, que ya tiene un buen rato que no lo vemos en los encolgados mexicanos, lo hemos visto de vez en cuando ahí con AAA, pero así como que nada más en un papel de apoyo moral. Pues bueno, nos lo acaban de contratar para realizar, digamos, actividades. Se puede decir que sí relacionadas y no tan relacionadas con la lucha libre. Pues el gobierno de Tlalnepantla, si lo dije bien, Tlalnepantla del Estado de México, pues bueno, acaba de contratar al vampiro canadiense para dar cursos de capacitación a su corporativo policial. Que bueno, no es la primera vez que hace esto. Recordando que alguna vez creo que hizo algo similar con los policías en el Distrito Federal también, aparte de que bueno, es parte de una ONG que se llama Ángeles Guardianes y que básicamente busca erradicar conductas, aquí tengo el texto, detectar conductas antisociales en una comunidad para atenderlas a través de actividades deportivas, culturales o sociales. Que bueno, ese es un lado que muy poca gente conoce del vampiro canadiense. Casi no habla de esto. Y bueno, además de que lo conocemos en su papel de conductor de televisión en este programa de TV Azteca de fantasmas y todo esto extra normal o algo así se llama. Pero mejor que se dedique a este tipo de cosas, sobre todo en la cuestión de Los Ángeles Guardianes, como que le deja más, bueno, deja, en la opinión de un servidor, deja más en la cuestión de imagen que andar cazando fantasmas y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso fue por lo pronto en noticias de otras empresas y demás. Insisto, si van a andar por el DF en el 2 de abril, dense una vuelta a Expo Reforma y a ver qué noticias surgen, o a ver qué información surge para complementar esto del Salón de la Fama de la Lucha Libre Mexicana, que insisto, ya hacía falta, ya era necesario, ya era urgente, sobre todo por el importante arraigo que tiene este deporte en nuestra cultura. Y pues, perdón, siguiendo adelante con noticias de AAA, ¿qué será bueno? ¿Qué tengo por aquí? Voy a darles la cartelera de lo que va a ser la función de este viernes, lo que empieza con lo que empiezan sus funciones grabadas para la televisión. Ya saben que se desarrollan las historias y demás. A ver qué sucede este 2014 con el regreso de la sociedad o de la nueva sociedad, que bueno, marca el retorno de Conan, de Dorian Roldán y la unión del hijo del perro guayo con estos luchadores, o bueno, más bien promotores rudos, por así decirlo. Vamos a ver en cuánto tiempo se tardan en tomar control de AAA por la mano. Pero bueno, empezando con la lucha inicial, pues sí, vamos a empezar. Pero bueno, lucha inicial: Aerostar, Superfly, Venom y Luthor se van a estar enfrentando al Apache, al Fresero Jr., a Mamba y a Carta Brava Jr. Estoy empezando las hostilidades el 17 de enero, que no he dicho dónde va a ser, en Naucalpan, Estado de México. En lucha de mujeres, que se acordaron que tenían más de 4 o 6 mujeres. Sí, 4, sí, tenían más de 6 mujeres. Pues bueno, agregaron otras dos que no habíamos visto aún en, digamos, las funciones televisadas. Van a estar por un lado, más bien por un lado, las técnicas: Fabia Apache, Jennifer Blake y la Jarochita. Recordando que esta luchadora, si no mal recuerdo, ganó la última edición de En Busca de un Ídolo. Que bueno, le faltó realizar este año a AAA este interesante torneo con giras alrededor de la República. Pero bueno, cuestiones ahí que no dieron a conocer, no se realizó. Se van a estar enfrentando a Mari Apache, a Sexy Star y la Magnífica. Siguiendo al H, adelante. En la tercera lucha, Crazy Boy, Joe Leader y Niño Hamburguesa se van a estar enfrentando a los Inferno Rockers, o bueno, parte de los Inferno Rockers, porque hay un luchador sorpresa que va a estar haciendo equipo con Machine Rocker y Soul Rocker. Esto en la tercera lucha del 17 de enero. En lo que va a ser la lucha semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown se van a estar enfrentando a la secta, a Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu, que a ver si después de esta pausa navideña, pues bueno, a ver si siguen con su plan de que quieren dominar AAA y van a aterrorizar a los demás equipos, tríos y demás. Pero bueno, y lo que va a ser la lucha estrella, el Cibernético va a estar haciendo equipo con el Mesías y Fénix para enfrentarse a Tejano Jr., al Hijo del Perro Aguayo y Daga. Esto el próximo viernes 17 de enero en la Arena Naucalpan, en Naucalpan, Estado de México. Cuarto para las 9 de la noche. ¿Qué horario tan preciso? Porque en 8 y media o 9. Pero bueno, 8:45 de la noche empieza esta función. Evento grabado para la televisión. Esto el próximo viernes. Para la primera función televisada, o más bien grabada para la televisión, de AAA. ¿Y qué creen ya? No es cierto. No, todavía no. Me quedan 2 minutos o menos. No. Voy a un corte y regreso. Esta nota no me la puedo aventar en 2 minutos. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos hablando de AAA. Voy con la siguiente nota que no me daba. O bueno, no sé. Bueno, no, según yo no me daba tiempo de cubrirla en los 2 minutos que quedaban del segmento anterior. Y pues bueno, de los planes que tiene AAA para este 2014, pues bueno, va a ser su incursión ya, digamos que de manera, digamos, Una estratégica. Vaya, tienen planes de incursionar en Estados Unidos. Ya lo habían anunciado el año pasado. Nada más habían anunciado que habían hecho una alianza con una productora de allá de Estados Unidos y que había digamos, hecho estrategias para ciertas películas y series y demás para, digamos, para que fueran bienvenidas a nivel internacional. Lo que va a hacer a final de cuentas AAA es que va a tener programación en un canal de televisión por paga que se llama el Rain Network, que bueno, este canal está creado o está financiado por Robert Rodríguez, que bueno, es este director de películas de cine de acción, que bueno, es más de las que puedan ubicar ahorita fácilmente de este director, pues bueno, es la de Machete, una película si no la han visto. Pero bueno, van a estar transmitiendo programas ahí, y que bueno, parte de lo que incluye o de lo que van a de los programas que van a lanzar en este canal, pues bueno, va a ser una serie, obviamente sus lo que van a hacer sus algunas de sus funciones, además de un reality show. Pero bueno, parte de la estrategia de lo que tienen que hacer AAA es que bueno, trabajando junto con esta productora que se llama Starlight Runner Entertainment, van a rediseñar a la mayoría de sus, bueno, aquí dice a 250 personajes de la lucha libre. Todo esto con el fin de que sean, digamos, que aceptados o que sean atractivos para el público americano. No me queda muy claro si va a ser como que todo en inglés o va a ser en español. Me imagino que va a ser en español con subtítulos en inglés o algo así. Pero a mí lo que de cierta forma me preocupa es cómo va a quedar el rediseño de, o bueno, el nuevo diseño de estos personajes. Son 250. No sé, me imagino que solo van a incluir a los luchadores que ha tenido históricamente AAA, pero no sé si su roster completo de históricamente dé para 250 personajes, o también van a incluir personajes a lo largo de la historia de la lucha libre mexicana. Pero bueno, a mí me preocupa por el hecho de que pues va a ser una empresa americana la que va a hacer este nuevo diseño de los personajes. Más que nada por el hecho que bueno, es americano. ¿Qué tan familiarizado estás con el con los conceptos, bases y demás que existen en la lucha libre mexicana, sobre todo en la cuestión del diseño de personajes? Y sobre todo que a final de cuentas podría pasar que con el fin de que estos personajes sean bienvenidos en el público americano, sean aceptados por el público americano, terminen haciendo algo completamente opuesto a lo que, digamos, ofrecen, a lo que es realmente la lucha libre mexicana en cuestión de sus luchadores y demás. Pero bueno, en ese sentido, pues lo dejamos ahí como asterisco, ¿no? Yo me quedo con esa duda nada más. Pero es una estrategia interesante de AAA en general. A ver cómo les va. Ya están asociados con un productor mexicano, un productor inglés que, bueno, tiene fama de hacer, digamos, que productos televisivos interesantes o que por un tiempo funcionan, pero a final de cuentas resultan exitosos. Pero bueno, no vamos a ver esta estrategia ya en operación, digamos, ya las transmisiones de estos programas, estas series y este reality show, pues bueno, no los vamos a ver ya hasta la segunda mitad del 2014. No tiene una fecha exacta, pero después de junio vamos a ver qué sucede con esta estrategia de AAA. Pero bueno, es de lo que hay que reconocer la AAA de vez en cuando, o bueno, no de vez en cuando, casi siempre se arriesgan a intentar cosas que que históricamente en la lucha libre no se habían hecho. Pero bueno, nada más a mí me deja con pendiente esa cuestión del rediseño de los personajes. A ver qué sucede. Deseamos lo mejor. Ojalá que a final de cuentas no cambie mucho el diseño de estos personajes. Insisto, no sé si el roster de AAA dé para tanto históricamente. Pero bueno, ojalá y sobre todo no, si van a rediseñar personajes de históricos de la lucha libre mexicana, pues que no los cambien tanto como eran originalmente. Y bueno, esto fue todo de AAA. Insisto, empieza este viernes su temporada de su nueva temporada de eventos y demás. Y además esta estrategia que bueno, aquí estoy leyendo comentarios de lo que la gente opina acerca de que se van a expandir al mercado americano. Y lo mismo, ya dejen de copiar a la WWE. Pero bueno, esto no es copia directamente y es, digamos, de las cosas que, bueno, se podría considerar originales, pero bueno, ojalá que le funcionen allá en Estados Unidos, sobre todo que tomando en cuenta que su modelo es total y completamente, ya completamente americano. Siguiendo adelante con noticias del consejo, ¿cuánto llevo? Sí, llevo buen tiempo, perdón. Siguiendo adelante con noticias del consejo, pues bueno, el pasado martes inició oficialmente la serie de funciones denominadas Fantástica Mania. Ya habíamos hablado de ellas la semana pasada, dimos medio una retrospectiva por ahí destacando lo más importante. Y pues bueno, empezó bien, podría decir que sí empezó bien. En el primer día de actividades en Osaka, pues bueno, el recinto en el que se presentaron, pues junto a 1300 espectadores, que bueno, hay que tomar algo en cuenta, el hecho de que muchos de los recintos allá en Japón, pues bueno, son como que lugares chiquitos, no son como la Arena México, no, inclusive no son estadios o no son arenas como en Estados Unidos, son como que gimnasios de básquet, bueno, no gimnasios de básquetbol, son como que canchas de básquetbol de prepa o algo así, pero son lo suficiente grandes, pero no tan grandes. Espero que me haya dado a entender, qué feo se escuchó eso. Vaya, son de un tamaño decente, entonces que 1300 espectadores suena poco, pero no, la verdad es en cuestiones de los lugares donde se presentan en Japón, o bueno, la lucha libre se presenta en Japón, pues sí es un buen número. De lo destacable de este primer día, pues bueno, llamaba la atención lo que iba a ser el encuentro semifinal entre Shinsuke Nakamura y Último Guerrero para enfrentarse a Roshi y la Sombra. Pues bueno, el equipo rudo, por así decirlo, bueno, el equipo de Nakamura y Último Guerrero le terminaron dando una repasada a Roshi y la Sombra, que a ver si vemos más a prueba a Roshi, que le pusieron enfrente a Shinsuke Nakamura, que tenían cierta rivalidad por ahí en Japón, pero bueno, a ver qué pasa en estos 5 días y ojalá nos manden a Nakamura o a Tanahashi o a Kazuchika Okada, por favor. Y lo que fue el encuentro estelar de este primer día, en un encuentro de relevos australianos, el Desperado, Hiroshi Tanahashi y Místico 2 se enfrentaron a Kazuchika Okada, a Rey Escorpión y a Mephisto. En el resultado de este encuentro, pues bueno, fue la victoria de Místico 2, Hiroshi Tanahashi y el Desperado. Que bueno, esto se dio cuando Místico 2 aplicó su mística sobre Rey Escorpión, que insisto, da gusto ver que bueno, ya tenga más días esta serie de funciones que se realizan allá en Japón con luchadores mexicanos. Y bueno, lo que fue, digamos, lo destacable del segundo día Esto fue en Kioto, que bueno, tuvo una asistencia de mil personas. Insisto, no es malo, suena poco, pero insisto, para el tamaño de los recintos en donde se presenta esta función, pues bueno, sí es una buena asistencia. Lo destacable, pues bueno, los hermanos hicieron un equipo, los hijos del Toro Blanco, Rush y Místico 2, se enfrentaron a Shinsuke Nakamura y a Mephisto, y pues bueno, a Rush le tocó, digamos, salir con la mano en alto en este caso, pero gracias a que Místico 2 terminaría derrotando a Mephisto usando la mística, que bueno, la mística de esta segunda encarnación de Místico, pues es un poquito más espectacular que la que hacía el original. Digo, la mística original también tiene su grado de espectacularidad, pero si la comparamos, llama mucho la atención la versión de Místico 2. Y pues bueno, lo que fue el encuentro estelar, pues juntamos algo así, se hicieron unas variantes con respecto al primer día. Casi se repitieron los equipos. Hiroshi Tanahashi, el Desperado y la Sombra se enfrentaron a Kazuchika Okada, a Niebla Roja y a Último Guerrero, que al final el bando de los rudos terminaron siendo derrotados, gracias a que Desperado aplicaría una llave a Niebla Roja. Que bueno, recordando que este Desperado aquí lo conocemos, o bueno, lo conocimos en México como Namahage. Lo regresaron a Japón, hizo una buena temporada aquí en México, perdió su máscara, pero agarró suficiente experiencia como para que le dieran un nuevo personaje allá en Japón en su regreso a los encordados japoneses. Ay, perdón, es que estoy viendo a los encordados japoneses. Perdón, es que estaba viendo el tiempo y sí. Pues bueno, esto ya va a ser el último bloque porque realmente no me queda mucha información que digamos. Eso han sido los dos primeros días de Fantástica Mania. No ha estado mal. Y ojalá que sigan los éxitos para el Consejo Mundial de Lucha Libre allá en Japón. E insisto, ojalá veamos pronto a un luchador mexicano haciendo una temporada, digamos, una temporada considerablemente larga. Allá en Japón con la New Japan, tipo, no tipo lo que hizo Ricky Marvin con Pro Wrestling, ¿no? Aquel sí se pasó años allá, pero bueno, una temporada de unos 2-3 meses no estaría mal para cualquier luchador mexicano. Bueno, ya casi para terminar, nada más repasando lo que fue la función del pasado viernes en la Arena México, que tenía como platillo, digamos, principal, aunque lo terminaron poniendo en la lucha semifinal, lo que fue el duelo de ganadores de las últimas ediciones del torneo de la Leyenda de Plata. Recordando que en esta edición, en la edición del 2013-2014, tuvo como ganador al Negro Casas, y en la última edición que se realizó en el año del 2011, pues bueno, tuvo como ganador a Volador Junior. Y pues bueno, el público bastante dividido, recordando que pues el Negro Casas, a pesar de su rudeza, pues todavía tiene el cariño de buena parte del público. Volador Junior siempre igual, bueno, desde que alcanzó planos estelares también se supo ganar el cariño de la afición. Y que bueno, iba a ser interesante que pasó, pues, que al final tuvimos un final un tanto sucio. Lo que no vimos la semana pasada en cuanto a rudezas por parte del Negro Casas, que insisto, fue una muy buena lucha, empezaron muy bien. Pues bueno, lo que no le vimos la semana pasada, o bueno, la semana en la final frente a Titán, pues bueno, se lo guardó para enfrentar a Volador Junior, porque Volador Junior golpeó sin querer al referee, y aprovechó esto el Negro Casas para faulearlo, y al final de cuentas se llevaría el triunfo de manera ilegal, insisto, se guardó la poca rudeza que suele tener el negro Casas. Él es un luchador de más técnica que de rudeza, pero bueno, al final de cuentas sacó el colmillo largo y retorcido que suelen tener los luchadores rudos y se llevó, digamos, este encuentro de los ganadores del torneo de la leyenda de plata. Que insisto, se ensució un poquito por esta cuestión de cómo terminó, pero bueno, es un luchador rudo y no sorprende. Ya a mí me pareció bastante raro que no haya hecho alguna trampa o algo así en la final del torneo del 2013-2014. Yo sigo averiguando en qué año se realizó esta edición del torneo de la leyenda de plata. Pero bueno, ya para terminar. Les voy a dar la cartelera para mañana. Sí, para mañana en la Arena México. Igual viernes 17 de enero, 8:30 p.m. Evento grabado para la televisión. Que siguen con su promoción de los niños 10 pesos en todas. Ya no deberían de poner en todas las localidades. Es en casi todas las localidades. Recordando que bueno, son niños hasta menores de 10 años. Y esto, y van a pagar este precio a partir de la 11ª fila, de la 11ª fila para atrás. Todas las localidades para niños menores de 10 años cuestan 10 pesos, así de simple. También recordando que regresan los martes de aficionados en la Arena México, que las entradas son bastante, bastante baratas, que están de, creo que la más grande en 100 pesos o algo así, tomando en cuenta el lugar es bastante, bastante barato. Bueno, no todas las localidades andan baratas, pero vaya, encuentras precios desde 20, 50 pesos, algo así. Entonces ese martes también, si andan un martes por la Arena México, dense una vuelta también. Sobre todo chequen que sea martes del aficionado, martes popular, algo así se llama. Pero bueno, ahora sí, el cartel. Empezando pues bueno con Molotov y Sensei para enfrentarse a Disturbio y Canelo Casas. Esto en la primera lucha. En el segundo encuentro, Tritón, Sagrado y Pegaso se van a estar enfrentando a Puma King, a Virus y a Misterioso. Esto en el segundo encuentro. En lo que va a ser la tercera lucha, va a ser un match relámpago de damas. Estrellita se va a estar enfrentando a Princesa Suhei. Bueno, me gustaría ver más mano a mano, más luchas de mano a mano que no sean match relámpago, vaya, simplemente un mano a mano. Pero bueno, cuarta lucha, Super Porky, Delta y Guerrero Maya se van a estar enfrentando a Euforia, Hefesto y a Pierrot. Lo que va a ser la lucha semifinal, Averno, Terrible y Rey Bucanero se van a estar enfrentando a Diamante Azul, a La Máscara y a Blue Panther. Y para cerrar esta cartelera, bueno, para cerrar la función de este viernes, Atlantis, Shocker y Valiente se van a estar enfrentando a la Peste Negra, a Mr. Niebla, a Negro Casas y al Felino este próximo viernes, 17, próximo viernes mañana, a las 8:30 p.m. en la Arena México. Recordando que los niños menores de 10 años y a partir de la 11ª fila para atrás van a pagar solo 10 pesos. Sí, ya fue todo, sí, ya fue todo. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero, punto y aparte. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana, repasando los resultados de AAA, más la próxima cartelera de AAA, que insisto, AAA se puso vivo en estos primeros meses y ya ha estado publicando las carteleras básicamente de enero, febrero y parte de marzo. Además de, pues bueno, seguido de los resultados de Fantástica Mania y esta función del viernes en la Arena México y más lo que vaya surgiendo por ahí. Pues bueno, yo me despido, yo soy Francisco Arreola, muchas gracias otra vez. Espero el próximo jueves, ya saben, ya tiene su propia entrada, ya tiene su propia publicación cada podcast a partir de este año, ya supimos cómo. Entonces, pues bueno, cada podcast va a tener su publicación ahí en lacavernaria.com. Básicamente cada jueves lo pueden andar checando por ahí. Entonces, así estamos. Los espero el próximo jueves. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.